Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nosotros somos Mila y Lion. Yo soy León Henao, me conocen como Lion. Yo soy Mila, soy Camila Valencia y me conocen como Mila. Bueno, vamos a contarles un poquito de nosotros. Mila y Lion nace más o menos en el 2016, hace 4 o 5 añitos. O sea, yo hablo de 4 o 5 años porque el dúo como tal empezó en el 2020, el dúo Mila y Lion. Porque cuando ella llegó al estudio, nosotros empezamos fue a trabajar 2 añitos haciendo canciones, experimentándonos, hasta que hicimos un concierto y en uno de los amigos nos dice: parce, suenan súper bien juntos, hagan más canciones juntos. Hicimos un par de canciones juntos y una tras otra se fue llenando de mucho amor, de mucho como la evolución del dúo. Mila comenzó a cantar más, comenzamos a hacer arreglos en la música mucho más tesos y llegamos a un sonido afrobeat, ¿cierto? Entonces, y de ahí para allá comenzamos a incursionarnos, a investigar el afrobeat, los instrumentos que manejan. Entonces hicimos todo un proyecto y un concepto del afrobeat con Mila y Lai. Durante este proceso de desarrollo, conociéndonos pues como dúo y como artistas, aparte de formar una relación entre músicos, nos convertimos en pareja. Tuvimos una pequeña niña que se llama Sammy, muy hermosa, de 4 añitos. A raíz de eso, pues se afianzó más la relación. Comenzamos a experimentar nuevos sonidos, a pensar más en la composición como padres, a querer trabajar la cultura no solo por la música, sino también por los jóvenes, como mostrarles otra visión, un camino diferente, de saber que si la música se hace con dedicación y disciplina, puede hacerse un trabajo muy profesional. Sí, entonces pensamos mucho en la composición, en los instrumentos que utilizamos, que si sepa, huela y se sabrosee en la música de nosotros de afrobeat. Sí, empezamos con el reggae hip hop, es un género que se adoptó, ¿cierto? Era rap, pero en Latinoamérica se hizo como muy caribeño y el reggae hip hop empezó a entrarnos por las venas súper duro. E hicimos un álbum completo. Hace como 2 años y medio hicimos un álbum completo que apenas salió en enero del 2020, del 2022. Se llama Contrapeso. A todos ahí para que lo vayan y lo escuchen. Contrapeso es un álbum demasiado consciente, es algo que toca nuestras raíces y suena muy a hip hop con reggae. Eso. Ese álbum que Lion comenta, que les está contando, es creado en nuestro home studio, que queda aquí en San Antonio de Prado, en el sector Villaloma, muy bonita esa zona, para los que lo conocen y sepan pues del territorio y estén interesados en hacer música profesional, se pueden acercar a nosotros. Nos pueden seguir en redes sociales como Mila y Lion, ahí nos contactan y hablamos, nos envían la propuesta y todo lo que quieran. Ha sido muy loco esto en el territorio, porque cada vez que nosotros vamos a un colegio, tocamos, la nueva generación se quedan con nosotros. Es muy gratificante para nosotros tener en Instagram personas del territorio de San Antonio de Prado, de Villaloma, Pradito, El Vergel, que nos escriben. Admiramos mucho la nueva canción. Lo que está pasando con Mila y Lion, todos se están enterando en el territorio. Entonces, para nosotros es muy gratificante que el proceso que hemos vivido aquí se está afianzando. Mientras estábamos trabajando en el territorio, buscando ese sonido, esa chispita de Mila y Lion en la música, buscando por aquí en el territorio espacios donde grabar, porque antes de tener el home studio no teníamos nada, ni un equipo, ni amigos, ni conexiones para hacer música. Entonces comenzamos a trabajar y a buscar aquí en el territorio, a ver zonas y lugares donde pudiéramos crear esta música. Y por casualidad de la vida, un milagro, a Lion se le presentó la oportunidad. Y qué rico que él se los cuente, porque él fue el que la vivió en carne propia. Sí, vea, eso fue... Nosotros somos padres, ¿cierto? Y veníamos a traer a la niña a la Uva del Paraíso, a la ludoteca. Y había un micrófono en una de las puertas súper grande que decía estudio de grabación. Y yo miré a la Mila y yo le dije, Mila, mira, ahí hay un estudio. Yo voy a entrar. Y la puerta estaba medio entreabierta. Yo entro y veo a Ana Cayetana, un saludo para ella, productora de acá, pues, del territorio. Y cuando la miro, hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué necesita? Y yo lo primero que dije fue, necesito grabar. Entonces ella mismo, llegaste al lugar indicado. Espérame un momentico, voy por Mila. Mila, venga, venga, venga. Cuando llegamos allá, había otra niña, no recuerdo bien el nombre, y Ana María nos acogió, pues, fue amiga desde el día uno. Nos puso a disposición el estudio, el taller, que fuéramos a un taller de producción. Yo ya siendo productor, yo veía eso como, uy, ¿cómo puede ser que en el territorio no nos enteremos que hay un estudio de grabación gratis para ir a hacer proyectos, maquetas? No, imposible. Entonces comenzamos como a meternos más en el cuento, a decirle a los amigos. Y todos los muchachos que nosotros en el territorio ayudamos, pues los llevamos al salón de danza a ensayar. Comenzamos pues a hacer uso de la Uva como tal, toda. O sea, desde los cubículos de estudio, los separábamos, poníamos luces para grabar un pequeño video para Instagram, cosas así, ¿cierto? Entonces se convirtió como en nuestra sede de ensayo, en la que afianzamos a los muchachos, y hoy en día pues tenemos un taller de obras musicales con los niños del territorio, y tenemos más de 20 niños que están aprendiendo música por cultura. O sea, queremos que los niños por cultura nada más que sepan que es una escala mayor, que sepan cuando un cantante está desafinado, que si toca bien la música, ¿cierto? Entonces los niños se pusieron muy receptivos y logramos hacer un musical de 20 minutos que los niños pues se disfrazan de hormiguitas, de bichos, y es un musical en torno a los bichos. Bueno, como la bien les comenta, este musical se dio de un trabajo de la escuela de la niña, que estaban tocando el tema de los bichos, cómo son de importantes para nosotros los seres humanos. Entonces de ahí embarcamos en musical con los bichos y pensando en el cuidado y la protección de los insectos. Se hizo la prueba piloto en una institución educativa acá de San Antonio de Prado. Compartir, sí. Cierto, compartir. Estuvimos con los niños de transición, esa fue la primera vez que se hizo, fue un éxito. Gracias a este éxito y esta prueba piloto fue que se dio esta segunda oportunidad con el taller en el territorio. Esperamos seguir trabajando muchos más. Bueno, este proyecto lo estamos haciendo aquí en el Parque Biblioteca, queremos hacerlo profesional, queremos llevar un tour con este proyecto musical, porque aparte de los bichos tenemos uno con los adultos que se llama María, que también es basado en una historia de la vida real que le pasa a muchas jóvenes hoy en día. Entonces queremos llevarlo a los teatros de todas las zonas de Colombia, embarcarnos con esto en algo muy profesional para que los muchachos que quieran participar lo vean real, que es algo positivo, que sí se puede ganar dinero con esto, que sí se puede hacer un camino profesional con la música y con los talleres que se ejercen en el territorio. Encontramos pues una problemática en el territorio, que muchos de los muchachos tienen mucho talento, están muy rodeados de la música, encaminados con sus videos en YouTube, haciéndola pues como muy bien, pero en el foco musical, o sea, no saben nada. Si vos hablas de un acorde, ¿qué es eso? Si hablas, hey, ¿en qué está escrita tu canción? Ah, no, parce, yo no sé, ¿cierto? Entonces es una problemática que uno solamente piensan en el espectáculo, en la fama o en lo que les está pasando como cantantes, pero no se enfocan en lo verdaderamente importante que es la música y el mensaje que estamos dando, ¿cierto? Entonces quisimos hacer ese taller para los artistas del territorio, y con la ayuda de la red ECREA, de acá del territorio de la Comuna 80, pues nos facilitaron salones, flyer, toda la cosa para que se viviera pues el taller. Y logramos pues llegar a muchos artistas, pero no nos llegaron al musical. Y llegaron entre 6 y 7, que tengo un niño de 11 años y un señor de 65 más o menos. Se llama Don Pedro, es guitarrista, y el musical le ha servido mucho porque él toca empíricamente, pero no sabía nada de escala mayor, qué es un acorde, ni leer partitura. ni las notas. Entonces en estos momentos todos los que están en el taller saben de música, comparten con nosotros anécdotas musicales, como ve, hice una progresión armónica de esta manera y lo llevé a una tensión muy melancólica, que uno ya se entiende, que entienden de música y para dónde van, ¿cierto? Entonces queremos que la nueva generación sepa solamente por cultura que sepan de música. Ve, nosotros, espacios hay, hacen eventos alrededor de Red Crea, Circular, hay muchas cosas, ¿cierto? Lo que pasa es que no llegamos como al nicho de mercado que es. Entonces le llega a una persona, a una mamá, que de pronto el desplazamiento es muy difícil para ella y no le da importancia. Pero si de pronto hacemos gestiones en los colegios para tocar las nuevas generaciones, un poco, o sea, puede ser un tour, por ejemplo, con los muchachos que ya están con su música más avanzada, que tienen redes sociales, videos en YouTube, hacer un tour por los colegios de Prado con la ayuda de concejales o jefes de núcleo como don Joaquín, que nos pueda abrir un espacio en cada uno de los colegios, 30 minuticos en uno de los recreos, para que los niños vean que tenemos un espacio en la biblioteca, en la UBA, que hay música, que hay talleres, ¿cierto? Pero si le llegamos solamente a las mamás que vemos en el parque o las que vienen a la biblioteca y ya, es muy difícil que la totalidad de los niños se enteren, ¿cierto? O de las personas que están haciendo música. Entonces, creo que una de las partes más importantes es esa, ¿cierto? Que podamos hacer un tour por todos los colegios y llegarle a las poblaciones de los niños. Eso teniendo en cuenta pues que San Antonio de Prado es muy grande y tiene muchas veredas, también sería muy chévere acercarnos a esas veredas que les queda tan difícil desplazarse directamente al pueblo, ¿cierto? Por la economía, porque muchos no están con papá y mamá, están al cuidado de otra persona. Entonces sería muy chévere como llevar a las veredas también estos talleres y estos proyectos. Yo creo que en estos momentos somos muy referentes en San Antonio de Prado y no solo en Prado, estamos sonando ya en más de 5 países, las redes sociales van en una curva ascendente impresionante y el apoyo que hemos tenido del territorio en cuestión de emisoras online, de eventos, ha sido mucho, ¿cierto? Nos comunican, en estos momentos como somos como foco, nos comunican muchas cosas de que lo que está pasando en el territorio, como convocatorias para que seamos jurados del altavoz, cosas así que antes no pasaban porque estábamos como en una trayectoria más baja. Ahorita los números están haciendo más grandes, tenemos un tour a nivel nacional que ya pronto está pues en redes sociales todo lo que está pasando con Milay Lion. Nosotros creemos que las emisoras online les hace falta es fuerza a ellas, ¿cierto? Porque ellas hacen mucho por los pelados que están en el territorio, pero no hacen fuerza para las emisoras online, ¿cierto? Entonces creo que es más para ellos los que tenemos que ponerlos en foco. Pero sí hemos recibido mucho apoyo de parte de ellos, pues nos han abierto las puertas de la emisora para ir a mostrar nuestros lanzamientos, nos han hecho últimamente varias entrevistas sobre nuestra carrera, sobre nuestra vida, también de aquí del territorio, hicimos parte de la cartografía de San Antonio de Prado, entonces es muy bonita esta gestión, esta labor, esperamos que los que estén por aquí alrededor trabajando el periodismo y todo eso, pues se pongan sumen. Activos eso y se sumen a estos lindos proyectos que apenas están empezando, así como lo es Milay Lion, hay muchos más que necesitan de estos espacios para mostrarse y demostrar qué es lo que traen para el territorio. Yo tengo un consejo Dale. Muy importante que es compartir, mi gente, nada de envidias, nada de egos, nada de esas cosas, todos estamos caminando hacia una misma dirección, que es hacer esto profesional, entonces es muy bueno que como artistas del territorio trabajemos juntos en son de la música en Prado, entonces hacer conciertos juntos, hacer eventos en los que integremos a la comunidad para darnos a conocer, eso nos falta un poquito más unión. Y yo también pienso que hay mucho talento, en todas las esquinas vos encontrás raperos, combos de freestyleros, gente que hace poesía, que tocan guitarra hermoso, Falta es que se salgan de su circulito, como no solamente son ellos, ¿cierto? Es expandirlo, tocar más puertas, hablar con otras personas, no solamente con sus productores, ¿cierto? Poner en otros estudios la música, escuchar, a ver cómo está sonando, profesionar un poco más los procesos, ¿cierto? Que escuchamos, es para nosotros un poco decepcionante que raperos del territorio que tienen tanta trayectoria sigan con producciones de baja calidad, si llevan más de 5 años haciendo la música, hasta 10, ¿cierto? Que llevan toda una vida haciendo música, pero no pasa nada con ellos por la falta de profesionalizar las cosas. Nosotros tenemos algo que queremos como pasárselos a todos los músicos, ¿cierto? Que esto no es un juego, creo que es uno de los negocios más tesos del mundo, y la música es uno de los lenguajes que lleva el mensaje más contundente a nivel mundial. Si nosotros nos ponemos las pilas entre las nuevas generaciones a que las letras, las composiciones musicales sean de más nivel, siempre vamos a ir degradando la música, y cuando menos piensa estamos haciendo una ronda infantil en música para adultos metida en un ritmo que se baila y se mueve a nivel mundial. Entonces, es un llamado para todos los del territorio que cuidemos nuestras letras, nuestra nueva generación, que hay mil formas de decir una cosa. Ahí es el trabajo de nosotros como compositores, cómo en una palabra decir esas mil cosas, ¿cierto? Ahí está el Grammy. Yo tengo una anécdota espectacular. Cuando Mila me llegó al estudio, encontramos un arbolito en un sendero ecológico que queda por compartir, que le llaman El Plato. Ahí bajamos un día y dijimos, vamos a hacer un video acá. Y yo llevé la guitarra y me comenzaron a llegar artistas del barrio. Hey, Lion, ¿qué haces por acá? Papá, estoy tocando. Ah, llegué todos los días, vamos a hacer una fogata todos los días para que de una. Y comenzaron a llegar raperos. Hasta el final colocamos parlante, micrófono abierto y llamamos a todo el territorio, y una vez hicimos una convocatoria, pues, y una fiesta con DJs, con artistas de Prado, hasta de Niquía nos trajimos, y nos llegaron más de 200 personas al plato. Entonces ahí comenzamos nosotros, nos madrugábamos, digamos, 8:30 de la mañana, llevaba la guitarrita y comenzamos a componer. Y me la podía pasar, digamos, 2 horas ahí tocando, cuando me daba cuenta, ay, amor, son las 11 de la mañana, vámonos a camellar. Entonces íbamos a hacer otra cosa y volvíamos por ahí 5 de la tarde y estaban los otros raperos, otros muchachos, hey, Lion, toca la guitarra, vamos a improvisar. Y comenzamos a tener como un círculo de músicos que al final, pues, encontramos artistas que nosotros influenciamos, que eran pequeñitos, no tenían, pues, si mucho, una idea de canción. Ahora tienen álbum, tienen estudios, tienen combo, ¿cierto? Que van y graban donde ellos. Entonces se metieron en la película gracias a que nosotros todo el tiempo estábamos muy enfocados en cuestión de vivir de esto. Entonces una de las anécdotas también ahí como fue el hecho de que yo era cocinero y una vez dije, yo no voy a trabajar más en cocina y me voy a dedicar el 100% de mi tiempo a la música. Y lo voy a hacer durante un año a ver qué pasa. A los 6 meses me llegó Mila y van ya 5 años en el que voy viviendo de la música y no tengo otro objetivo sino componer, hacer arreglos musicales, hacer clases de técnica vocal, buscar todos los días. Todo, eso sí, el consejo más grande que les damos es todos los días hay que tener una actitud ganadora para llegar y hacer algo por nuestro sueño. Nada nos va a llegar del cielo, es mentira que va a llegar un promotor y ¡ay, mira qué talentoso! No, porque hay otros más pequeños que tú, más jovencitos, con más plata que la están haciendo. Entonces, depende de nosotros. Eso, y San Antonio de Prado nos inspira a salir adelante, a mostrar este talento, a mostrar que sí se puede, a echarle las ganas y a mostrarle a los muchachos que realmente están haciendo música, pero no se han enfocado en hacerlo, en que sí se puede, muchachos. Van a ver que el territorio tiene muchos artistas, tiene mucho arte, y es enfocarnos a hacerlo realidad. Y eso nos motiva a mostrarle a toda la gente y a todo el sector de que se puede trabajar seriamente con esto y de que durante el proceso puede ser como todo en la vida, subidas y bajadas, en ese camino se van a encontrar gente que le van a ayudar, que le van a aportar, que les van a abrir ese camino. Eso se va a ir abriendo solito si se busca de la manera correcta. Sí, entonces, porque también pueden caer en un error, ¿cierto? Que llegan a donde personas que solamente están por el dinero y por ponerlos famosos, y entonces vemos pelados, chamacos del barrio que llevan una o dos composiciones y están pagando 3, 4 millones de pesos por una producción musical que no va a ir a nada, porque pues primero, como todo, hay que tener armamento para salir. Si salgo con una, dos canciones, el público va a querer más, y si no tengo el material, pues vas a subir como palmera y caerás como coco. Entonces, profesionalicemos las cosas, trabajemos en nuestros materiales, métales mucho amor y dedicación, tiempito a las cosas antes de salir, planeen bien sus lanzamientos para que sus números sí avancen. Como dice Lion, la actitud hace la venta. Así es. Claro que sí, nos pueden encontrar en Instagram como @MilayLion. Y en todas las redes sociales, plataformas digitales como Milay Lion y las diferentes canciones que tenemos. Ahí les recomendamos Sugar, que es una de las que nos ha abierto muchas puertas en Latinoamérica. Y Qué Locura el Tiempo, también es hermosa. Y venimos con un sonido demasiado contundente. Espero que a todos en el territorio y a nivel Latinoamérica les encante. Eso se llama Caramelao y ya viene. Vamos a cantar un pedacito. Puede ser que... De Sugar, va. Listo, vamos pues. Báilame de medio lado, anda, no te quites, muestra todo tu tumbao y tu calentura. Tú sabes que somos los que prefieres, Milay Lion. Ajá, Milay Lion en la casa. En la casa, papá, como un 80.